Les habla la coordinadora de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira a nivel primaria. Es un placer y un gozo de iniciar el año escolar recibiendo a todos los niños con una matrícula de 300 niños aproximadamente. Estamos ya de pleno, de lleno, llevando los lineamientos del Ministerio Popular para la Educación en la parte académica con nuestros niños y en la parte deportiva, por supuesto. Estamos ya organizando la planificación de los entrenamientos de nuestros niños en las tardes. Por supuesto, en la mañana ven su parte académica y ya están los niños en sus aulas. En este momento estamos en la parte de la planificación y organización del trabajo con los deportes rotativos y el deporte definido en nuestros niños. El deporte rotativo son los que van a practicar los niños de primero a cuarto grado con las disciplinas básicas: gimnasia, atletismo, ajedrez y natación. Y en los deportes definidos, por supuesto, ya los niños de estudiantes regulares ya están viendo su deporte definido en las diferentes disciplinas que aporta la institución. Y también se le va a pasar un cronograma para los niños de nuevo ingreso, que se les va a hacer sus respectivas pruebas en cada disciplina para que ellos queden seleccionados y vean su deporte. Finalmente, les doy la bienvenida a todos nuestros niños, niñas de nuestra Unidad Educativa de Talento Deportivo del año escolar 2010-2011, a todo el personal docente, a los entrenadores que llegaron con esa expectativa de llevar el proyecto de las semillitas deportivas para, por supuesto, llegar a ser unas atletas de alto rendimiento. Muchas gracias.